Volvemos con más desde afuera y bueno, uno de los temas que nos planteábamos tratar en el día de hoy tiene que ver con una noticia que, bueno, por lo menos yo me desayuné a la mañana con la misma, la levantaron algunos de los medios tradicionales y hegemónicos que administran la información y bueno, después leía en las redes, tiene que ver con una noticia de la provincia de Río Negro, en la cual un fallo judicial permitiría a la policía detener a niños o adolescentes menores de edad cuando los policías consideren que están en situación de abandono, con la obligación de dar inmediata intervención a los organismos tutelares que correspondan y a sus progenitores o tutores. Después el fallo habla de que no se puede detener a estos menores por cuestiones discriminatorias o basadas en el color de tez, nivel económico, la indumentaria, juventud o género, ¿no? Me sonó una contradicción en sí mismo. Sí, en realidad ya, se quiere. Ya intuir que un joven o un menor está en una situación, digamos, de soledad o de abandono, implica una discriminación. Pero bueno, para hablar de esto y profundizar un poco más sobre el fallo, estamos en comunicación telefónica con Victoria Nafa, abogada del caso Pablo Vera y militante de la agrupación Zainuco. Victoria, buenas noches. Matías te saluda. ¿Cómo estás? Bien, bueno, en realidad generamos el contacto mediante los compañeros de familiares y amigos que están en Neuquén y bueno, teníamos la voluntad siempre de generar el espacio para tener una voz más cercana y que tenga, bueno, algún contacto más regional con la noticia y bueno, esa era la idea, preguntarte un poco por este fallo que nosotros en principio lo que podemos leer de lo que publican algunos medios nos parece bastante contradictorio y sí, bastante preocupante para la situación de los menores allí en Río Negro. Sí, tal cual. De hecho, era una noticia, digamos, o un caso que venía generando repercusión en la zona porque, digamos, este fallo que sale ayer es del Superior Tribunal de Justicia, pero ya habido posicionamientos anteriores tanto de un juez de Cámara como un dictamen de la procuradora. Entonces, por ahí para historizar un poquito, el fallo surge a partir de la presentación de un habeas corpus preventivo por parte de una defensora de menores en la ciudad de Viedma, sí, que en representación de todos los menores de la provincia, entendiendo por menores, digamos, niños menores de 18 años, interpuso el habeas corpus para que la policía deje de detener a los menores en estas situaciones en las que la policía alegaba una situación de desamparo. La policía en estos casos lo que hacía era detener al menor, llevarlo a la comisaría y tenerlo en carácter de morado por un tiempo hasta que se ponía a disposición al niño de las instituciones que la ley prevé que tienen que ver con instituciones abocadas al tema de menores del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Sí. Para aclarar que la defensora, o sea, no está atacando ni deslegitimando las detenciones de menores por otras causas, sino solamente por esta causa, ¿no? Claro. En primera instancia, el juez Bustamante determinó que tenía razón la defensora y se le prohibió a la policía de la provincia detener a menores por ese motivo, alegando que en todo caso la policía lo que tenía que hacer en caso de que haya un niño en situación de desamparo era anoticiar inmediatamente a la institución correspondiente, pero nunca detener al menor. Claro, dar aviso, pero no intervención. Claro, que en realidad es lo que dice la ley. Claro. Porque la ley dice que la policía está obligada a tomar todas las medidas necesarias para sacar al niño de la situación de desamparo. O sea, que mayor situación de desamparo que un niño detenido en una comisaría o demorado en una comisaría. Esta es la interpretación del juez Bustamante en primera instancia y de hecho fue confirmada por la procuradora cuando la causa llegó al Superior Tribunal de Justicia hace unos meses. Frente a esto se expidieron las autoridades políticas, sobre todo el gobernador Beretinec, diciendo que si el Superior Tribunal de Justicia avalaba esta resolución y este dictamen de la procuradora, iba a restringir y le iba a sacar a la policía una facultad fundamental, lo cual dejó en claro que esas detenciones no se dan frente a situaciones de desamparo, sino se dan frente, son detenciones, digamos, que la policía realiza como práctica actual y discriminatoria, ¿no? Frente a algunos menores, que después la disfrazan para que no sea ilegítima, ilegal, de la situación de desamparo, pero sino porque el gobernador, responsable máximo de la policía en la provincia, va a entender ese fallo como quitarle atribuciones de prevención del delito a la policía. Y frente a esto, finalmente el Superior Tribunal de Justicia, era una incógnita cómo iba a resolver el Superior Tribunal de Justicia en este contexto en el que se había hecho público y habían varias voces, digamos, disputando el sentido de esa norma y de esas conductas, ¿no? Y en definitiva, el Superior Tribunal de Justicia, nos enteramos todos hoy, que resolvió que no se podía restringir esa facultad de la policía y que la policía estaba legitimada a seguir demorando y deteniendo a menores y a niños en situación de desamparo, o sea, niños que están en la calle. Y que sabemos que no son solamente, o sea, que es cualquier niño que de determinadas características ande por la calle, ¿no? Claro. Entonces, es absolutamente preocupante y da cuenta también del aval que la justicia le sigue otorgando a la policía para que la policía actúe como actúa, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, bueno, está clarísimo lo que nos estabas explicando, con sobre todo poder tener esta visión desde el punto de vista judicial, pero digo, bueno, claramente esto es una problemática, como bien denunciamos desde familiares y amigos, y con todas las familias y casos que hay de violencia institucional a lo largo y ancho del país. Una de las herramientas más fuertes de control social que tienen los diferentes gobernadores, municipalidades, dependiendo de la región, tiene que ver con el abuso y el control que hacen las policías con los menores, y sobre todo este paraguas judicial que tienen en muchos lugares para detener totalmente de una manera discriminatoria y arbitrariamente a los menores. Creo que el caso con más notoriedad o más fuerte tiene que ver con la provincia de Córdoba, ¿no? Desde hace un tiempo que sostiene estos edictos policiales que por portación de rostro pueden ser detenidos, bueno, tanto adultos y como menores, que también es lo grave. Y bueno, esto que decías vos, ¿no? Nosotros nos resulta tremendo ver que haya un marco y un contexto judicial que avale todas estas prácticas. Sí, tal cual. Esto justamente, digamos, es importante marcar lo que decís, porque muchas veces se entiende que el accionar de la policía tiene que ver con que la policía es autónoma y no está conducida políticamente, digamos, o sea, como que hay una línea que intenta enmarcar el accionar de la policía como la policía que no está siendo bien conducida, como si una reforma en la policía o una conducción política de la policía deje de hacer que la policía haga lo que haga, ¿no? Y pensando en eso también, en Río Negro, es cierto lo de Córdoba, pero muchas veces surge lo de Córdoba porque en Córdoba logró visibilizarse ese tipo de tensiones, pero nosotros acá en Río Negro, en la Ley Orgánica de la Policía, hay un artículo que faculta a la policía a detener personas en caso de que le resulten sospechosos. El término sospecha, digamos, le abre toda una serie de facultades a la policía para que la policía detenga a quien quiera detener, y todos sabemos que esa facultad va a ser utilizada para detener a pibes de los barrios o de los barrios en los barrios, en los propios territorios, o los pibes de barrio que andan en el centro por cualquier motivo, digamos. Entonces, la mayoría de las legislaciones en las provincias tienen alguna legislación, alguna normativa que habilite y faculta a la policía a estas facultades. Entonces, también suena raro decir, bueno, son abusos de la policía. Un abuso que, o sea, los legisladores votaron para que sea así. O sea, claro. Que, digamos, es una facultad que el propio Estado en todos los niveles le está otorgando a la policía para que actúe como actúe, ¿no? Y el sistema de protección de derechos en Río Negro, si estamos hablando del Estado y de política pública, ¿cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Con respecto a niños. Niño, niña, adolescente. Claro, en Río Negro, como en Neuquén, no existe, digamos, el sistema que existe en otras provincias, claro, de encierro, de la existencia de lugares de encierro para menores. Pero, por ejemplo, una política pública que intervenga sobre los pibes en situación de calle para sacarlos de la calle, ¿existe? Claro, ese es el tema, ¿no? O sea, supuestamente se jactan de ser provincias donde no es el sistema penal el que interviene frente a esas situaciones, pero qué política se están dando para garantizar los derechos, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es raro ver, y de hecho las instituciones que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, que tienen que ver con la atención de estos chicos, funcionan muy vinculadas y son muy latentes los vínculos que existen con el sistema penal en cualquiera de las agencias intervinientes. Entonces, es muy común, por ejemplo, ver traspasos de datos entre el Ministerio de Desarrollo Social por personas que han sido intervenidas, como llaman ellos, por alguna agencia del Ministerio de Desarrollo Social, que después se las termina criminalizando cuando cumplen los 18 años a partir de esos datos, lo cual es preocupante. Y nosotros, por ahí una situación que nos tocó vivir acá en Fisque hace un par de años, tuvo que ver justamente con la movilización de los familiares de Pablo, en el que habían 6 niños. En esa movilización que fue reprimida, y esos 6 niños fueron detenidos junto al resto y fueron torturados junto al resto, y no se escuchó a ninguna autoridad encargada de la tutela de los niños denunciando esas torturas. De hecho, la denuncia fue llevada a cabo por los propios familiares, y es una denuncia que está costando impulsarla por la inacción de la fiscalía y del juzgado interviniente. Y repito, se torturó a una mujer embarazada y a 6 niños. ¿Cómo se puede creer que se garantizan los derechos de los niños si cuando se los abusa y se les violan los derechos de una manera tan latente, no hay responsabilidades y no hay nadie que intervenga en esos casos concretos? Y a esos niños se los trató como si fuesen mayores y se los detuvo como si fuesen mayores. Victoria, muy muy claro todo. La verdad es que no tenemos más preguntas para hacerte, porque has abonado nuestras dudas y las de nuestros oyentes. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá, y bueno, vamos a estar siguiendo, por supuesto, todo lo que tenga que ver con Pablo Vera. Cordial saludo y que tengas buenas noches. Vale, gracias igualmente. Bien, era Victoria Naffa, abogada de Pablo Vera, hablando sobre lo que es la autorización por parte de funcionarios de Río Negro para que la policía pueda detener a menores. Sí, en esto creo que hay que hacer hincapié en algo que decía Victoria, que bueno, esto uno a veces la información no trasciende porque, bueno, este cerco que hay mediático muchas veces no permite que trascienda la información, que no pueda salir de los pueblos y las provincias. Hoy, mientras hablaban de este tema en algunos canales de estos de noticias que hay en el cable, ¿no? Estos canales de 24 horas de noticias, un idiota se reía cuando leía Fisque de Menuco, ¿no? Salía dentro de la información, se ve que no nombraba. Sí, claro. Y hacía chaza, un chiste, uno de estos tarados que está con laje. Sí, a ese nivel, digo, y se reía del nombre, como diciendo, ¿qué es Fisque Menuco? Es un juguete, no sé, claro. Le decía una estupidez. Digo, este es el tratamiento que le dan a estas cuestiones que son trascendentales, y que, como vuelvo a lo que quería subrayar, que era lo que decía Victoria, esto sucede en todas las provincias. Claro. El caso testigo de Córdoba, particularmente hoy, trasciende esta noticia en los medios tradicionales y rebota un poco, pero todas las provincias, todos los municipios, las gobernaciones van teniendo determinadas ordenanzas o pequeños fallos que dan lugar y dan paraguas de protección para que los policías sigan ejerciendo este control social y esta violencia contra los menores de las barriadas, que digo, el fallo, si uno lee las notas, trata de ser progre, marcándole la conducta al policía, diciendo cómo tiene que hacer, y uno, bueno, sí, es algo como, es leer la Dijiken de vuelta, ¿viste? Exactamente. Sí, quería buscar una parte que me parece como que ahí salta la ficha de que, nada, es una mentira total, en la que habla, dice... Bueno, que la ley 4109 de la provincia otorga a los órganos judiciales creados al efecto una nueva forma de intervenir y dar respuesta a las situaciones de riesgo y abandono en las que pueda hallarse un niño, concibiéndose, esta parte me parece tremenda, concibiéndose la violación de sus derechos como una vulneración de los derechos humanos. O sea, dice dos veces lo mismo. Sí. O sea, impresentable. No, aparte propone la violación de otro derecho de ese niño que ya uno supone que... Un policía va a suponer que ese niño está sufriendo la violación de sus derechos humanos y va a ser nuevamente violado sus derechos por ese policía cuando lo detenga y lo meta en una comisaría. Tal cual. Y bueno, sí. Esto pasa en Río Negro, esto pasa en Argentina. Pero como dice María del Carmen Verdú, y como decías vos recién, en todas las provincias existen estos códigos nefastos que permiten la arbitrariedad del accionar policial. Y la intervención de la policía en temas que tendrían que ver con lo social, con lo educativo, con lo cultural, sí, con lo que tiene con la salud pública, y no con la intervención de las fuerzas de inseguridad. Tal cual. Ya volvemos.